Calculo que alguno debe estar del otro lado, ¿no? Calculo que sí. Calculo que alguien debe estar imaginándose, digo yo, aunque sea imaginándose, que en algún momento tenemos que estallar y no esperar que pasen fiestas, vacaciones y descansos necesarios para poder arrancar el nuevo año. Nunca supe que una revolución tomara en cuenta tantos peros insoportables a la hora de evaluar el accionar de la sociedad para impedir que nos sigan jodiendo como nos joden. Y vos fijate, ¿no? Vos fijate que hay una maquinaria de distracción impresionante, y aquellos que estamos en las redes sociales y en algunos medios alternativos de comunicación tratando de ponerle freno a toda la alienación a la que nos someten, estamos compartiendo esas info, pero no solamente para que vos te asombres o vuelques una opinión desde el teclado, te indignes y pongas una carita de asombro o de bronca bien colorada, ¿sí? Lo compartimos para que vos te expreses un poco, pero aparte que convoques a la rebelión, que te sumes a la rebelión, que salgas y pelees para que todos y todas tengamos un presente y futuro mejor, que no se va a mejorar si nos quedamos esperando que pasen las vacaciones. Si es nos quedamos maravillados ahí, mirá qué lindo los autos del rally. Y no sé, yo a veces tengo que frenarme para no ser grosero, muy grosero, y decirte cómo nos están jodiendo, y alegremente aceptamos que nos jodan y nos distraemos con las estupideces que nos meten por delante para seguir condicionándonos el presente y el futuro. Y yo digo, ¿vamos a hacer algo? Me pregunto, ¿vamos a hacer algo? ¿Lo haremos alguna vez? ¿O simplemente esperaremos a que los tiempos electorales hagan lo suyo y se nos vaya quedando la gente en el camino? Total, todos esos muertos no cuentan. Los muertos porque no les provean la medicina necesaria para el HIV, por ejemplo, los muertos del submarino, los muertos en las represiones, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los muertos encarcelados por opinar distinto, por pelear por algo distinto, todos esos muertos nos lo vamos a morfar, lo vamos a olvidar, vamos a dejarlos en el placar de la indignación simplemente porque hay que esperar los tiempos electorales, hay que ser democráticos, y con la democracia te están cagando, boludo. ¿O no te estás dando cuenta, y no solamente acá, que con la legalidad y la democracia nos están jodiendo la vida? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que le quieren cagar la posibilidad a Lula de poder presentarse y arrasar en unas elecciones democráticas? Lo que quieren hacer con Rafael Correa. ¿No te diste cuenta? ¿Sabes qué? Me da mucha bronca. Yo sé que muchas y muchos que están escuchando tal vez compartan lo que estoy diciendo, pero están los otros y las otras que están pensando simplemente en cómo hacer el asado, cómo pasar el fin de semana, o si habrá agua en el río para ir a bañarse. Y tengo tanta bronca que a veces me da dudas si realmente estoy en lo correcto con esta bronca y con esta exaltación que tengo diariamente Porque no solo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no solo esta pretendida y casi hipócrita revolución de los teclados nos sirve para descargarnos, nada más para descargar, no, eso no, no solamente eso, nos hace falta mucho más. Hace falta recuperar la dignidad, y la dignidad se recupera defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades, que cada día nos las están cercenando más. Dignidad se recupera en las calles, no con un no me gusta o un me gusta en un facho buco. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Mira vos, mira que hay algunas que tienen, algunas que están del otro lado participando ya activamente, y algunas que dijeron no, muy temprano, no, Roberto, no voy a madrugar, una horita más. No, Nayib Milov dice presente y alerta, si bien el cansancio físico y la fatiga es inobjetable, pero cumpa cuando estamos en una coyuntura en el continente donde las posiciones de las derechas fascistas, lacayas del imperio, arremeten a sangre y fuego, hay que estar con un ojo abierto y otro cerrado, y como dice el adagio popular, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí lista y rodilla en tierra la Givilón. Mónica Gómez dice, parece que los revolucionarios toman vacaciones ahora. Mira, Moni, creo que durante los 12 años de vacaciones que tuvimos, donde marchar era fácil, y hacer los scratches también era fácil. Bueno, sí, tomaban vacaciones. La Givilón dice, querida Mónica, quien descansa plácidamente cuando tenemos cumpas en prisión, y aquí digo el caso del compañero, mirá que lo nombra Nayib Milov desde Venezuela, lo nombra cuando acá tantos propios y propias lo ningunean, el compañero Luis Delía. Dice, como el caso del compañero Delía, que su familia está solicitando le cambien la prisión la domiciliaria. Tiene una cardiopatía, más diabetes, milagro, igual, mientras los HDP genocidas en sus casas. Así que hay mucho por qué madrugar, andar y seguir luchando. Y Mónica Gómez le responde, Nayibi, estoy esperando un compa que fue a visitar a Chino Zanini. Luego les cuento. Bien. Chicas, me mantienen al tanto, ¿no? Bueno, sería bueno que también muchas y muchos que estén del otro lado nos vayan diciendo quién madrugó para acompañarnos en esta emisión tempranera del Club de la Pluma. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les venimos presentando batalla. Y ahora saludamos como corresponde a la querida compañera, amiga y mi mujer y militante inquebrantable, quien se encarga de ponernos al aire, musicalizar maravillosamente nuestro programa, y realmente yo me siento orgulloso de tenerla a mi lado, profesora Gabriela Fernández. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y esto de inquebrantable más o menos, hoy estuvo durísimo una hora antes. Pero bueno, esto es porque el Festival de Cosquín se nos lleva una parte del aire de Inédita para compartir con ustedes todas las instancias del festival. Así que bueno, estamos hoy de 9 a 12, si la suerte nos acompaña, en esta trinchera comunicacional que, bueno, se ve que tendrá que madrugar. Claro, seguro, seguro. Es hoy y el próximo domingo. Te digo que no me disgusta venir a las 9 de la mañana por antes del verano, porque encima la ruta está más descongestionada, encontrás más lugar para estacionar, ¿viste? O sea, pero bueno, si los demás tienen que dormir una hora más y tengo que venir a las 10 después de Después que termine el festival vendremos la 10. ¿Qué va a hacer? Bueno, gente linda, maravillosa, vamos a comenzar el bloque internacional rápidamente, porque hoy a las 12 tenemos que tomarnos el palo de acá, ¿eh? Arranca el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizamabado, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizamabado para el Club de la Pluma. El peso en su peor caída. Andrés Manuel López Obrador fortalecido. En la contienda electoral, castigan a Chihuahua al condicionar la entrega de recursos económicos. Mitt y Anaya, abajo. Buenos días, hermano Norberto. Peña Nieto cumplirá su periodo al frente del gobierno federal con una inflación alta. El dólar ha subido 49.26% desde que Peña llegó al poder. Al momento de escribir esta colaboración, el dólar alcanzaba una cotización de 22.75. La cuesta de enero, hermano Norberto, está mucho más crítica que en años anteriores. Y si a esto le sumamos lo estimado de crecimiento de México para el 2018, a la baja de acuerdo a las perspectivas económicas para México, y poco probable que aumenten las perspectivas en forma positiva. Es preocupante, hermano Norberto, el aumento de bienes y servicios. Según el anuncio de los sectores industrial y comercial, subirán hasta un 400%. Es probable el cierre de pequeños y medianos comercios. El aumento de tarifas eléctricas ha impactado directamente al consumidor y se prevén despidos. La reforma fallida está ahogando la economía popular. Con los aumentos de combustibles, gas, energía eléctrica. Aunado a ello, la impunidad ante la ley, la corrupción, la incapacidad de prestar paz y seguridad, robos, secuestros, asesinatos, la ley de seguridad interior, la militarización del país, con la violación de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones y el allanamiento de viviendas y edificios públicos e intervención a las comunicaciones privadas, están a la puerta de la esquina con la retrógrada ley de seguridad interior. En el terreno electoral, hermano Norberto, Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza de los precandidatos a la presidencia de la República. Atrás quedaron sus adversarios, José Antonio Meade Curibreña, Ricardo Anaya Cortés, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Señala a López Obrador que el sistema está interesado en desacreditarlo con la guerra sucia implementada en su contra. Señaló, no se dejen engañar. Chihuahua es un estado del norte de la República Mexicana, hermano Norberto. La oposición, especialmente el Partido de Acción Nacional, gobierna dicha entidad, que a veces pareciera y a veces se confunde con la ideología del Partido Revolucionario Institucional por ser de derecha. Su gobernador, Javier Corral Jurado, inició una guerra política con el gobierno del centro del país al exigir que el exgobernador priista César Duarte, donde se le acusa de corrupción, sea puesto tras las rejas. El gobierno de Peña Nieto lo protege en complicidad con la Procuraduría General de la República. Y al exigir de manera categórica la cárcel en represalias, el gobierno le cerró la llave de los recursos económicos a Chihuahua. La historia no ha terminado. Lo más probable es que César Duarte, el exgobernador corrupto, escape y Chihuahua recupere su estabilidad económica y financiera. Tanto José Antonio Meade, Curibreña, precandidato del PRI, como Ricardo Anaya Cortés, el dirigente del PAN, del Partido Acción Nacional, hermano Norberto, el precandidato de la coalición por México, paulatinamente ambas precampañas están perdiendo el apoyo ciudadano del electorado y están a la baja. A la par, estos personajes se han formado al amparo del presupuesto público. José Antonio Meade es parte de la bancarrota del sistema priista, como Anaya, hacedor del Pacto por México, junto con el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, fueron los responsables en parte de la crisis que vive nuestro país, que le permitieron imponer a Peña Nieto como creador de la Contrarrevolución Mexicana, por decreto. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Con un abrazo afectuosísimo a las compañeras y compañeros de Radio Michoacán en la octava región de Chile, donde nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Les contamos que, bueno, mirá, vos fíjate que hay algunos medios que dicen que tienen otras miradas, pero hay cosas que se ignoran. Y nos lo está contando Mónica Gómez. Comenta ella, quienes sí siguen en pie de lucha son las compañeras de la Carpa de la Dignidad en Córdoba, las choferes despedidas de los trolebuses que hace 6 meses que acampan allí enfrente de la municipalidad. Nosotros, fíjate vos, teníamos una información errada de que habían realizado reincorporaciones, porque medios cordobeses habían dado cuenta de que se habían reincorporado las choferes de los trolebuses. Y le pregunto yo a Mónica, y Mónica me contesta, reincorporaron en las empresas privadas, a ellas las dejaron sin respuesta alguna y siguen en pie. Y de pronto va a haber una peña en la Carpa de la Dignidad, donde están las compañeras despedidas de los trolebuses. Y nos sigue aportando información. Los otros compañeros que siguen organizándose en asambleas son los científicos del INTI, INTA, SENASA, CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, que piensan hacer un festival de protesta a comienzos de marzo. Están funcionando a full y han hecho algún corte de calles y repartieron plantillas con mensajes escritos en colectivo y en la calle. Bueno, menos mal que algo se vaya haciendo conocer, ¿sí? Hay gente que está luchando, pero los medios, muchos medios, que se dicen contestatarios al poder imperante, lo ignoran. Y también hacen el mismo trabajito de invisibilización de las luchas sociales, ¿sí? Entonces, es hora de que retomemos las trincheras comunicacionales desde cada lugar que cada uno y cada uno tenga, y empecemos a multiplicar la información para que esto no quede en el anonimato, en la invisibilidad, en el ninguneo. Por ejemplo, esta lucha de las choferes que nunca fueron reincorporadas y fueron desplazadas injustamente, que eso también es un crimen por parte de un gobierno democrático. Tengo tantas dudas que la democracia exista, y si existe, existe al mejor estilo griego, donde 4 o 5 guanacos son los que mandan y deciden sobre el resto del pueblo. Seguimos en el bloque internacional y vamos ahora a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta, desde El Salvador. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Entre los diferentes escenarios de la actualidad salvadoreña, destaca la campaña proselitista por las elecciones de diputados, programadas para el 4 de marzo próximo, y que está en marcha desde inicios de enero. La propaganda resulta muy variada, pues se utilizan los medios convencionales de publicidad según posibilidades de cada competidor, y más que nunca las redes sociales que muchos candidatos utilizan para proyectarse. La modalidad de visitas casa por casa se sigue empleando por los partidos políticos, aunque esta vez se observa que el colorido y acompañamiento de los diferentes prospectos se limita a sus propios militantes, notándose reducida presencia de la población en general, cuyo poco entusiasmo así corrobora lo que han proyectado los diferentes estudios de opinión ciudadana publicados. Posiblemente este panorama cambie un poco al incorporarse la disputa por los consejos municipales, un mes antes de las elecciones, ya que los candidatos suelen ser más conocidos localmente y por ello crezca la participación. Es de esperarse que hayan algunas concentraciones masivas al final de la campaña electoral, en ocasiones utilizando los conocidos acarreos y dádivas a los asistentes, patrocinados por los mismos partidos políticos. Mientras, operan en otros planos las luchas políticas que también intentan influir en los resultados electorales, ya sea favoreciendo a unos o contrarrestando a otros por medio de descalificaciones de todo tipo. Al parecer, nadie pierde tiempo en intentarlo. Una variable más sutil se ha desarrollado luego que esta misma semana fuera publicado en el Portal Institucional de Transparencia la información de que la inversión extranjera en El Salvador es la que más creció en Centroamérica. Para documentarla, se trae a cuenta estadísticas del informe de coyuntura del Consejo Monetario Centroamericano que indican que El Salvador ha registrado un incremento superior al 179% en la inversión extranjera directa, proyectándose así como la que más aumentó en Centroamérica a junio del año pasado. Los datos de dicha fuente también habían sido utilizados previamente por la Asociación Salvadoreña de Industriales, con sus siglas ASI, y publicadas por La Prensa Gráfica, uno de los periódicos reconocidos por sus simpatías con los sectores conservadores y de derecha empresarial. Dicho medio de comunicación había publicado por su cuenta que la inversión extranjera directa recibida por el país es la menor de la región, eso sí, tomando en cuenta los valores absolutos. Ciertamente, el dato de 413,2 millones de dólares correspondientes al país es menor a lo recibido por Guatemala, 506,1 millones de dólares, siendo el país subsiguiente. En la región, Panamá es quien más captó en valor absoluto, 2.643,7 millones. Pero lo que destaca el medio gubernamental es que el mayor crecimiento de dichas inversiones corresponde a El Salvador, con 179,2% respecto al año anterior. Honduras sería el segundo en mayor crecimiento con 58,4%. Panamá, para el caso, solo creció 1% en ese mismo periodo. Como se comprueba, la utilización a favor o en contra de las interpretaciones de datos o logros, según las conveniencias, también son utilizadas en el marco general de las luchas por el poder. La derecha autóctona busca cada día por volver a controlar todos los sectores de dicho poder, afianzar lo que tiene y arrebatar lo demás. Para ello los mensajes son diferentes pero con el mismo fin, convencer a los votantes, quizás menos que en otras elecciones, de que ellos son mejores para administrar el país, ignorando por completo su mismo pasado, involucrado en la corrupción e ineficiencia. Acá se lo recuerdan todos los días.

defender los intereses de Estados Unidos, aunque eso implicara una mayor represión contra el pueblo cubano. No continuar siendo débil era la recomendación. Por todos los medios debió impedirse que Fidel Castro y sus seguidores tomaran el poder, pues de lo que estaban completamente convencidos es que esos revolucionarios estaban determinados a realizar una verdadera revolución que afectaría totalmente los intereses de Estados Unidos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Continuamos en el Club de la Pluma. Queridos compañeros, militantes del campo popular, sindicalistas, amigos y personas del campo democrático y respetuosas del Estado de Derecho, les envío este mensaje para que lo viralicen y aporten lo que esté a su alcance para lograr que la vida ejemplar de Armando Jaime, infatigable luchador de nuestro pueblo, militante gremial y político revolucionario por el sindicato que sufrió persecución, cárcel en varias y largas oportunidades, tenga en sus últimos días una atención digna de parte del PAMI. Ya saben que Armando está en cama hace casi un año con un cáncer que le ha tomado varios órganos y huesos y con diálisis y transfusión de sangre permanentes 3 días a la semana. Pues bien, en el día de hoy, jueves 18 de enero del 2018, un familiar se presentó en el PAMI Salta a hacer la renovación de los trámites correspondientes. Vencen el día 20 de enero y se le comunicó que el PAMI había rebajado la categoría de atención y que se procedería a retirarle el colchón antiescama, la silla de ruedas, el tubo de oxígeno y la asistencia de una enfermera de atención nocturna diaria que inexplicablemente no asistió en los últimos días y ahora sabemos por qué. Ante esta actitud y resolución del PAMI, que no tiene otra palabra que acto criminal, debemos levantar la voz y reclamar el derecho adquirido de tal prestación. En el día de mañana, esto fue seguramente el 19, se presentaba en la Defensoría Oficial del doctor Arroyo, del juzgado federal a cargo del juez de feria, doctor Medina, un recurso de amparo para que se restituya la asistencia y paralelamente se concurriría al PAMI para que se dé por escrito los motivos. Ante esta injusta injusticia, todo lo que hagamos es poco teniendo en cuenta la ala de ajustes, despidos y ahora van por la vida. Armando Jaime tiene 85 años. Tito Ripodas escribe en nombre de los compañeros más cercanos que asistimos a Armando. Si vos querés pelear por algo y querés pelear por la vida, así como hay que pelear porque Armando Jaime a sus 85 años merezca lo que le corresponde por legítimo derecho, el legítimo derecho de ser un ser humano, y que el Estado, nosotros, si no lo hace la institución Estado, nosotros debemos forzar a que el Estado asista a quien lo necesite. No nos basta con hacer cadenas de oraciones, de pedidos, de solidaridades. Hay que plantarse en las puertas del PAMI Salta y hacerle frente y lograr que Jaime reciba lo que merece. Continuamos con el bloque internacional del Club de la Pluma. Le agradecemos a Mónica Gómez, ¿no?, porque nos envía todo este material. Continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Najibi Love desde Venezuela. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Lobo para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana titulaba la prensa internacional, ABC, Rambo Pérez fue batido cuando intentaba negociar. Otro, así matan a Óscar Pérez, el policía que se rebeló. Otro titular, presuntos colectivos participaron en el asesinato de Óscar Pérez. Otro titular, muere el ex policía rebelde. Y el último, Human Rights Watch compara el caso de la muerte de Óscar Pérez con dictaduras de Argentina y Chile. En todo el mismo tenor, y levantando la noticia de la misma forma. Un ex policía que se rebela al régimen de Maduro muere en un enfrentamiento, en un acto de rebeldía. Pero nos ponemos a pensar, ¿a quién beneficia este accionar? Haremos un recuento y preguntaremos, si se trataba de entregar sin rendirse, ¿por qué cuando se acercaron los negociadores, miembros de la Policía Nacional, estos indefensos, armados hasta los dientes, los arremetieron? Es así como el imperialismo y la derecha fascista ha convertido este mercenario al servicio del imperialismo yanqui en una víctima, en un héroe. Comparto ahora una síntesis de los antecedentes del accionar de este grupo terrorista venezolano, que fue neutralizado por los cuerpos de seguridad el día lunes 15 de enero. Aquí, un recuento de sus antecedentes desestabilizadores. Primeramente, robaron un helicóptero oficial para perpetrar crímenes atroces. Lanzaron un artefacto explosivo contra el recinto del Tribunal Supremo de Justicia, poniendo en peligro la vida de niños que en ese momento se encontraban en un preescolar de esa institución recibiendo clases. Estos niños tenían entre la edad de 0, 2 años, 3 años hasta 5 años. Esto aconteció el año pasado. También, otro hecho de este héroe. Encabezó el ametrallamiento de la terraza del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, poniendo en peligro la vida de un grupo de personas que se encontraban reunidas celebrando el Día del Periodista. También atacaron el destacamento de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos, estado Miranda, el pasado 18 de diciembre del 2017. El año pasado, en un hecho que fue difundido por todos los medios de comunicación, adeptos al imperio y a las derechas internacionales, robaron armas de guerra del cuartel Paramacay, armas que fueran utilizadas en actos terroristas contra el pueblo venezolano en su accionar en la llamada La Salida. El día lunes 15, estaban estos fuertemente armados y atrincherados en un sector de El Junquito en Caracas, todos apertrechados con armamento de alto calibre. Cuando se estaban dando las negociaciones para su entrega y resguardo posterior, los terroristas atacaron a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, a ráfaga, resultando de este accionar nefasto y artero, dos policías muertos y 9 hasta el momento gravemente heridos. Dentro de sus planes estaban también hacer intentar detonar un vehículo cargado de explosivos en la embajada de Cuba. De los integrantes de este grupo terrorista, la mayoría fueron abatidos. Quedaron 5 sobrevivientes que fueron capturados y detenidos. Previamente, los integrantes de esta célula terrorista y en el accionar de los hechos mencionados, comenzaron a difundir a través de videos y WhatsApp llamamiento a plegarse a su llamado acto de rebeldía y alzamiento contra el régimen dictatorial. También días anteriores habían estado pregonando por vías de Twitter y otros medios de comunicación ataques a instituciones de forma selectiva, tanto a personas e instituciones. Bueno, compañeros, si vemos en América Latina, se invirtieron los papeles, ¿sí? Ahora, los mercenarios adeptos a las derechas, los paramilitares y todas esas lacras que en el pasado hemos combatido y hemos denunciado, ahora son héroes, son rebeldes que luchan por la libertad, ¿sí? La libertad de los ricos, la libertad de los que explotan. Por eso son héroes, mientras el pueblo resiste los embates del ataque, no solamente de los gobiernos neoliberales, sino también de los bloqueos que estos imprimen a los pueblos que se rebelan contra sus intereses, como lo que está aconteciendo hoy en Venezuela. Y a ellos, a los pueblos que se rebelan, se les imputa de terrorismo. Felizmente, la comprensión a través de las luchas y los golpes recibidos dan claridad. Por tanto, compañeros, hoy más que nunca tenemos que desenmascarar, excepcionar de la mediática internacional que quiere adjudicar todos sus sandeces y crímenes al pueblo. Y una vez más, se valida la necesidad de que dentro de las luchas de nuestros pueblos, por su resistencia y por su perspectiva de libertad, tiene que ir sumada sin desparpajos y sin temores la defensa de la libertad de los presos políticos, producto de estas luchas. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos solidarios y siempre persistentes y unidos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más perro que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, que él no nos puede escuchar porque dice nos ponemos viejos y hasta las máquinas nos ponen viejos. Pero bueno, vamos a recibir la columna de Carlitos Alberto Maciocchi y continuamos en el bloque internacional. ¿Me puedes decir el título, por favor, de la columna de Carlitos Maciocchi? ¿Usted quiere que se lo diga? ¡Ay, Dios! Mira, ya con el título vamos a tener quilombo. Sotanas encubridoras. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Estamos en el año 2018, y primer programa en el cual voy a participar de este año, contándoles algunas novedades que han ocurrido acá en este país. Bueno, como todos sabrán, había ido a dar una vuelta al otro lado de las rocas, es decir, al lado argentino, a ver, juntarme con mis hermanos, tanto con los chilenos y los argentinos, para hacer un encuentro muy hermanable por esos lados. Y a mi regreso me encontré con la sorpresa que en la aduana, antes de llegar a la aduana argentina, hacían gente con algunos puestos vendiendo algunas banderitas papales, y más acá en la aduana chilena había en otros comerciantes también en la misma función entregando banderitas papales. Bueno, esto fue la visita del Papa, no tenía idea, pero en fin, un viaje un poco accidentado, pero llegando a mi lugar donde yo estoy, en la Candilla Rica, me encontré que había muy poco movimiento de personas, los católicos parece que son no muchos en este lugar, pero no había tanta emoción por la llegada de Francisco. Y con el develar de las noticias, de las informaciones, nos vamos dando cuenta de que acá en el sur de Chile, en Osorno, el Papa Francisco tiene una cuenta, una deuda pendiente. Puso a un obispo en ese lugar, en la ciudad de Osorno, a un obispo que tiene una suerte de prontuario. Sí, es el encubridor del sacerdote Caradima, uno de los más siniestros abusadores de niños y adolescentes, un fulano que fue juzgado, por supuesto, y acusado y culpado y, entre comillas, casi acumulado por la Iglesia Católica. Pero este, por versión de los testigos, por versión de las víctimas, no solo abusó de estos muchachos, sino que a vista de paciencia, incluso delante del obispo Juan Barros. Este se ha defendido cual felino de espalda, diciendo que no, y diciendo que son mentiras. Y Francisco, y Francisco le creyó al obispo, y no le creyó a los feligreses, a los fieles de la Iglesia Católica de Osorno, la cual se encuentra dividida. Osorno es una ciudad de más de 150.000 habitantes, el 30% de sus habitantes son evangélicos protestantes, el resto, en su gran mayoría, hay otro porcentaje que supera casi el 50% de católicos, y el resto agnósticos y otras religiones, entre medio de ella la religión luterana que profesan algunos descendientes de alemanes. Pero en fin, esto acá en Temuco, en la capital de la región de la Araucanía, llevó a muchos fieles a manifestarse, de allá de Osorno a manifestarse en este lugar, y también a mucha gente que está en Santiago, con los cuales se manifestaron en contra de esta postura de pasearse junto a estos obispos, porque no es uno solo, hay otros más, hay dos más, y de pasearse con ellos y validarlos, y validar sobre todo a Juan Barros. El Papa dijo, antes de irse de Chile, que si le presentaban una sola prueba, él creería. Por lo pronto, dice que estas son macanas. Y son cosas de los zurdos de acá del sur, y de tontos, ¿ya?, que se alejan del camino de Dios. En fin, el no reconocer que entre las filas del obispado, que entre las filas de distintos estamentos de la Iglesia Católica, existe existen una cáfila, una mafia de pederastas, ¿ya? Pero también existen curas buenos, curas obreros, curas de pueblo, los cuales, por supuesto, estaban junto a este pueblo católico, el cual trataba de purgar las malas hierbas que están, entre comillas, truncando, ¿ya?, este deseo de convertir esta Iglesia Católica en una iglesia, nuevamente, que sea una iglesia de pueblo. Pero en fin, Francisco, te equivocaste. Viniste al lugar equivocado, los discípulos que te acompañaron fueron cada vez menos, en Iquique no te acompañó nadie, ¿ya? Estaban esperando una cantidad de feligreses y esos nunca llegaron. Y por lo pronto, tu mensaje aquí no pegó, no dio en el clavo. Aparte de eso, bueno, lamentablemente puede tener este Papa algunas miradas humanas, algunas miradas sociales, pero la más importante es esa, ¿ya? El que se esclarezca la verdad, y que tanto como en todo tipo de institución, ¿ya?, sea política, religiosa, deportiva, existe una purga que limpie de malos elementos, ¿ya?, y repare el daño hecho a tantos jóvenes ahora, niños ayer, que incluso es más, compañeras y compañeros, el cura Francisco no tiene antecedentes. Existe un colegio cotolengo que se llama, que es una institución en el cual se atiende a niños con problemas, con una mirada diferente, algunos con serias deficiencias, ¿ya? Ahí, en ese lugar, un cura abusó de estos niños. ¿Se imagina lo que es eso? Qué terrible, ¿no? Llegar a ese extremo. Pero bueno, la visita del Juan Pablo II en Chile no cuajó, no dio luz en sus palabras, solamente se dirige a los jóvenes y le habló de algunas cosas muy lindas, ¿no?, hermosas. Pero hay que tener moral y hay que tener razón para dirigirse a los jóvenes, porque son esos mismos jóvenes, en su gran mayoría, que algunos de ellos fueron abusados por sacerdotes, ¿ya? Y gentes de la iglesia. En fin, compañeras y compañeros, un año que empezó bastante complejo. La derecha tuvo una victoria, cada día más el pueblo va perdiendo sus ventajas comparativas que tenía con lo que pudo haber sido. En fin, medidas que vamos a ir contándoles la próxima semana. Y yo, muy apremiado con esto, visita de Juan de Mario o Jorge Mario Bergoglio acá a la Araucanía, el cual ni siquiera pidió detener el automóvil para ver a la Machi Francisca Lonconao. La Machi Francisca Lonconao, nuevamente encausada por las políticas, entre comillas, del Estado, dirigidas hacia culpabilizar y criminalizar al pueblo mapuche, intentando nuevamente en otro juicio, el anterior, salieron absueltos todos los mapuches acusados de un asesinato, otra vez a otro juicio, porque la derecha ha vuelto, y esta vez pretende volver para quedarse. Y bueno, la Fiscalía de Chile está en manos nuevamente de ellos, y es por ello que los fiscales más honestos han dirigido su mirada hacia la puerta de salida, porque hay que renunciar, ya, hay que renunciar y no queda otra posibilidad, dejando demostrado que esta Fiscalía en Chile está al servicio de los intereses, ya, está al servicio de los poderosos, y en este instante ha exculpado, previo pago de unas cómodas multas, a senadores y a diputados que habían recibido dineros truchos, que habían, entre comillas, metido la mano al bolsillo de las arcas fiscales, usando entre comillas, estas boletas ideológicamente falsas que yo les comentaba, y ahí están, libres, imposiblemente con ganas de volver al Congreso. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, esperando que este 2018 tengamos bastante movimiento, y tengamos harto que hacer en este tema de las comunicaciones, en este tema de la comunicación popular. Un abrazo, Norberto, un abrazo, Gabriela, no los saludé, por supuesto, me disculpan. Para todos ustedes y todos los oyentes del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, Carlos Alberto Machado. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Lo que yo soy como tú, soy como yo. No sabe leer, es una cosa muy bien. Bueno, ¿día de civil? Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos. Y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un abrazo grande a nuestro compañero y amigo, el profesor Juan Montserrat, que es el secretario general del Sindicato de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UPC. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, querido, gracias por atendernos, y creo que el tema amerita que, aunque sea domingo y por la mañana, te estemos molestando por esto que nos está preocupando, que a nivel nacional hayan decidido el gobierno nacional meterse con el tema de las paritarias docentes. ¿Nos podés dar, por favor, tu mirada, tu opinión sobre esto? Bueno, evidentemente nosotros, que hemos luchado tanto el mecanismo paritario y que hemos tratado desde hace mucho tiempo reposicionar al Estado Nacional como un garante del derecho social y la educación, que hemos realizado la carpa blanca por casi 3 días, que hemos logrado en la ley de financiamiento educativo que se afecta el 6% del Producto Interno Bruto a la finalidad de educación, que hemos construido la paritaria nacional, en fin, me parece que nuestra lucha ha sido muy consecuente y muy coherente durante mucho tiempo. Y bueno, evidentemente que generamos, en la medida que hubieron condiciones políticas para generar garantías para los docentes y para la escuela y para los chicos y para el derecho social a la educación, muchas herramientas legislativas. Y bueno, evidentemente este gobierno no comparte la mirada que tenemos nosotros acerca del rol del Estado, y fundamentalmente la necesaria asignación de recursos federales a las provincias y a los salarios docentes. Así que bueno, es absolutamente coherente también lo que está haciendo el gobierno de Macri. Obviamente muchos gobernadores están de acuerdo, entre ellos el gobernador de Córdoba está plenamente de acuerdo con este planteo. Así que bueno, empezamos un año conflictivo en el 2017 y ahora vamos a continuar también un año muy conflictivo en el 2018, ¿no? ¿Será mucho más conflictivo que el 2017? Mira, no sé, sinceramente no te lo podría decir. Sé que cada coyuntura política histórica demanda herramientas e instrumentos de intervención distintos. Sin duda que las herramientas de intervención nuestras, que son la movilización, el paro y la permanente presencia en la calle, lo hemos demostrado muy mucho durante el 2016-2017. Hemos sido uno de los sindicatos que más ha aportado en cantidad de compañeros y de medidas de acción directa a reponer de alguna manera un freno a la política de desguace del Estado y fundamentalmente de no garantía de derechos o pérdida de derechos. Sin duda que no nos está yendo muy bien, pero de todas maneras, si no lo hubiésemos hecho sería aún peor. Por supuesto. Esto está absolutamente claro. Si nosotros no hubiéramos estado resistiendo como lo hemos hecho, sin duda que los resultados hubieran sido aún peores de los que están ahora haciendo. Seguro. Juan, Gabriela quiere intervenir en el diálogo. Hola, buenos días, Juan. Una pregunta como para ilustrar a nuestra audiencia que no estás muy al tanto, digamos, de cómo es el tema de la paritaria docente. ¿Qué implica para las provincias que no haya una negociación a nivel nacional? Para la provincia posiblemente no implique nada. Para la provincia de Córdoba no implique nada porque la provincia de Córdoba, debido a que nosotros también tenemos una fuerte presencia en la provincia, hemos logrado mantener un mecanismo vincular con la provincia y una asignación de recursos, no te digo totalmente coherente, pero sí muy coherente. Evidentemente que a la provincia de Córdoba le molesta el sistema paritario nacional porque obviamente tiene mayor nivel de institucionalidad, pero el mayor nivel de institucionalidad está dado precisamente en la confrontación que durante años ha tenido el sindicato con este y cualquier gobierno para precisamente no nos asallen ni los derechos a los trabajadores ni el salario y fundamentalmente que el Estado no se borre del derecho a la educación. Entonces, bueno, aparece como muy lejano y poco significativa la paritaria nacional porque siempre se vio que eso condicionaba la negociación colectiva en Córdoba. De todas maneras, yo te debo aclarar que esto es una verdad parcial, mirándolo desde la perspectiva del gobierno, porque en realidad cada vuelta que discutíamos en paritaria nacional lo que intentábamos sacar era recursos federales para los salarios docentes provinciales, que esto es lo que ocurrió con el primer año de gestión de Bullrich, que le sacamos mucho dinero, y eso permitió sopesar de alguna manera el desguace de los sueldos públicos de todo el país del resto de los trabajadores estatales. Así que bueno, Bullrich terminó donde terminó, fue duramente cuestionado por los gobernadores por haber habilitado un aumento de casi el 100% del fondo en sentido docente, y eso ha sido lo que de alguna manera ha motivado a que los gobernadores digan, mira, mandame plata para cualquier cosa, por lo menos el de Córdoba, mandame plata para puentes, para autovías, para gas natural, para agua potable, pero no me mandes para los sueldos docentes. Y destruyamos la paritaria nacional porque de alguna manera esa paritaria fija una porcentualidad que condiciona la negociación colectiva en el resto de los sectores de trabajadores del sector público, tanto de esta provincia como del resto del país. Pero bueno, esto es un engaño pichanga porque en realidad las porcentualidades, definitivamente los trabajadores siempre tenemos mucho mejor percepción de lo que va a pasar con la inflación. Está claro que las metas de inflación que se propone este gobierno de Macri, como los anteriores, han sido un fracaso absoluto. Particularmente la política monetaria y la política antiinflacionaria de Macri es un desastre, porque en realidad es un desastre para nosotros que algunos sectores han creído que hay que bajar la inflación. En realidad lo que están haciendo es una transferencia de recursos a los sectores de poder. En realidad no es un fracaso de la política antiinflacionaria, es un acierto en quitarle poder de compra a los trabajadores y a los sectores populares. En realidad lo que se dice públicamente como un fracaso, en realidad es un acierto, porque lo que se trata de hacer es transferir recursos y asignación de capital y de ganancia a los sectores del poder concentrado y no a los trabajadores y los sectores populares. Pero en realidad lo que se dice por los titulares es que se pone una meta de inflación del 15%. Eso es una irrealidad absoluta, absolutamente. Además le dejan libre para que importen, le dejan libre para que hagan pingües negocios en el sistema financiero, no le cobran un impuesto a la renta financiera, en fin. Me parece que hay elementos más que suficientes para determinar que, por un lado, están hablando de metas de inflación muy bajas para que nosotros negociemos salarios a la baja, pero en realidad están dejando libre la otra variable, que es el poder adquisitivo del salario, que es precisamente el aumento de los productos, de los precios, y fundamentalmente los servicios y los combustibles. Esto es una contradicción. Por un lado te dicen no puedes reclamar más del 15%, y por el otro lado te aumentan el combustible. Una barbaridad. Entonces, realmente es una cuestión bastante contradictoria, que no es contradictoria, que en realidad, como yo te digo y como yo se lo expreso a tu audiencia, en realidad lo que están haciendo es un sistemático martilleo sobre el poder de compra de los sectores de ingresos fijos. Sí. Juan, que conformás la mesa de CETER a nivel nacional, ¿están evaluando algún tipo de acción determinada? Sí, seguro que seguro que se van a hacer acciones, esto no cabe la más mínima duda. El tema que tenemos que también evaluar es cómo ha quedado compuesto el tejido político de los gobernadores, porque está claro que hay algunos gobernadores que no comparten con esta política, pero hay otro grupo de gobernadores importantes, en la cual está el gobierno de Córdoba, en la cual sí comparte con esta política, y bueno, va a martillar fuertemente para que se consolide esta línea. Gabriela. ¿Cuál es el impacto que recibe el movimiento organizado de los trabajadores de la educación con las amenazas constantes a sus dirigentes y con esta suerte de fragmentación, ¿no?, de su carácter nacional? Bueno, es parte de la tarea. La tarea del neoliberalismo es destruir toda la organización popular y demonizar los dirigentes. Esto no es ninguna novedad. Así que bueno, nosotros que hemos visiblemente resistido todas las políticas del gobierno nacional, somos un blanco preferido para poder demonizar a nuestros dirigentes, a nuestras organizaciones al momento de comenzar las discusiones paritarias. Uh-huh. Esto es el ABC, no hay ninguna novedad, no hay ninguna creatividad, siempre ha sido exactamente igual. Uh-huh. Ahora, lo que está claro es que el país no va por un buen camino, las metas de inflación no se están cumpliendo, la deuda pública está creciendo, los despidos siguen aumentando, los servicios siguen aumentando, en fin, me parece que también el clima social todavía sigue siendo favorable en algún aspecto. Me parece que después de la reforma previsional de finales de diciembre del año pasado no le fue tan bien, bajó muy mucho la imagen del presidente. Bueno, ahora están tratando de recomponer precisamente esa imagen a costa de aquellos que visiblemente estamos en contra de este proceso de concentración económica y de desguace de derechos. Uh-huh. Juan, pero bueno, sí. Así, la historia es así, no tiene mucha vuelta. Evidentemente el gobierno no va a cambiar su intención con relación a las paritarias docentes, fundamentalmente. ¿Considerás, podemos aventurar que el inicio de clases se va a postergar? No sé si por mucho tiempo, pero por lo menos alguna manifestación vamos a tener. Esto sin duda que nos va a llevar a que nosotros tengamos mucha más creatividad y una extensión más larga del tiempo en los modos de pelear. Nosotros también tenemos un compromiso con la sociedad, no podemos dejar a los chicos sin clase en forma permanente, que claro. Es absolutamente claro. Claro. Y además nosotros somos lo que somos y tenemos la autoridad que tenemos en tanto y en cuanto nos comprometemos con los jóvenes, con los chicos y con sus familias, particularmente de aquellos que son más vulnerables y necesitan de la escuela y de los maestros para poder darles una oportunidad a los chicos en la vida. Así que bueno, hay una contradicción intrínseca entre nuestra voluntad de pelear, pero también en reconocer que hay vastos sectores de la población que demandan de que los maestros estén presentes para que los chicos estén en clase, cuidados y protegidos, y alentando la posibilidad de que tengan un mejor vivir en un futuro muy cercano. Seguro. Así que bueno, esa es una discusión constante. Nosotros no somos tipos que solamente peleamos por nuestros derechos, sabemos que en nuestras manos también hay gran parte de esperanzas y de deseos de muchos sectores que necesitan de la escuela, que necesitan del Estado, que necesitan de los maestros. Y nosotros queremos seguir siendo muy consecuentes con esa pelea también. Seguro. Juan Monserrat, te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido en el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, esperemos que cuando te volvamos a molestar sea porque realmente las cosas hayan cambiado para bien para todos los docentes y para todos los trabajadores en la República Argentina. Esperemos que sí, a disfrutar el día que esté precioso. Gracias, querido. Fuerte abrazo. Hemos dialogado con el profesor Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, en relación a este tema de cómo se mete el gobierno con las paritarias docentes queriendo destruir el trabajo y la dignidad. Ya volvemos con más del Club de la Pluma.

mate. Roberto Arrieta, te mandamos fuerte abrazo, esperamos que lo vengas a visitar prontamente en nuestra casa. Y bueno, ahora sí, ahora como lo anticipó la profesora Gabriela Fernández, una de las tantas frutillas que tenemos en nuestro programa, la columna de ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy, que hoy él lo explica en el anticipo cuando comienza su columna, había elaborado una columna especial para el programa y lamentablemente los hechos que ocurrieron hace no pocas horas en relación a la represión y detención de una compañera militante social que siempre está en la línea de fuego, ¿eh? Nos referimos a Sofía Gatica, así que vamos a recibir la columna de ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy. Para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que Prometeo burla a Dios y trae la llama. Que el destino no parió la miseria en la que duermes, apio de las voluntades de mil hombres y mujeres. Que nada está escrito para siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. El progreso es un lugar a que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días compañeros de esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Y hoy, 20 de enero, teníamos preparada la columna para nuestro querido programa. Y cuando lo estábamos escribiendo y preparando, todo cambió. Nos llegó la noticia que encarcelan, esposan, golpean, arrastran adentro de un patrullero a la compañera luchadora ambientalista Sofía Gatica. Para los vecinos que no saben, o para los compatriotas que no saben, o los compatriotas de otros lugares de la patria grande y de otros países, Sofía Gatica es una luchadora que hace años se enfrentó a las fumigaciones debido a que parte de su familia fue muerta por el envenenamiento con glifosato de un barrio que era a un campo que se fumigaba. Así que, bueno, y logró uno de los fallos históricos de condenar la fumigación sobre poblaciones humanas, que esta gente no siga tirando su veneno para ganar plata sobre la población. La vecina y la compañera Sofía Gatica asistió a una marcha de unos vecinos de Parabachaja que se estaban oponiendo a una fumigación que ya había sido impedido por la justicia. Vos fíjate, los vecinos lograron que el gobierno municipal y la justicia impidiera la fumigación. El dueño de la estancia fumigó igual. No le interesó, lo hizo igual. Y fueron los vecinos ahí a oponerse, a decirle que no se podía hacer, que no se podía seguir fumigando arriba de sus patios, tan cerca de la escuela, arriba de las veredas, sobre la población, que estaba prohibido, que la justicia ya lo había dictaminado. Y fueron ahí, los vecinos fueron con sus banderas, con sus carteles, con sus pinceles, con sus pinturas, con sus carteles hechos a mano, con sus hijos, con su familia, con sus canciones. Y allí estaba Sofía Gatica, con la humilde y orgullosa radio abierta para contarle a los vecinos lo que estaba pasando, y vino la policía y los detuvo, porque estaban protestando frente a una propiedad privada. Parece que esta propiedad privada es mucho más importante que los bienes comunes. Y acá sí volvemos a los viejos conceptos del ecosocialismo. Un bien común es el bien de todos, es el agua, el aire, el río, los árboles, el monte, La vida es un bien común y no puede ser afectado por las cosas privadas. Y este juez optó por dejar que esta cosa privada siga infectando la vida de los vecinos. Es la justicia del capitalismo. Esto se repite. Encarcelaron a Sofía Gatica por querer parar una fumigación, como la encarcelaron a Milagros Salas, como lo encarcelaron a Facundo Guala, como lo hicieron con Maldonado y como asesinaron a Nahuel. Vos fijate cómo es esta justicia capitalista, que desde el ecosocialismo la criticamos fuertemente. Esta justicia que siempre falla para el lado del bien privado y para el lado de las empresas. Parece que la ganancia tuvo más importancia para el juez que el envenenamiento de la población. Eso se llama capitalismo. Entonces, ¿son independientes los jueces? Cada vez que reclamamos, ¿son tan independientes? ¿Cómo es que siempre encarcelan luchadores, ambientalistas, encarcelan mapuches en la cordillera, encarcelan a Sofía Gatica? ¿Tan independientes sos? Parece que no lo son tanto. Y sobre todo desde que asumió el gobierno de este agrotóxico que se llama Macri. Y que no nos vengan con la abstracción y el verso de que los gobiernos son democráticos porque se los vota. Los gobiernos no son democráticos porque se los vota. Los gobiernos son democráticos porque ejercen la democracia, no porque se los vota. Y te queremos contar, por ejemplo, que vos fijate con el verso de la democracia lo que nos dicen. En San Roque, una población muy pequeña del Valle de Punilla en la Argentina, en la provincia de Córdoba, el intendente, la intendenta, la presidenta comunal, que le abrió la puerta a la autovía para destrozar un corredor montañoso de miles y miles de años, con especies nativas de cientos y cientos y cientos de años, ganó con el método democrático, por un voto. ¿Escuchaste bien? Ella sacó 181 votos y el que le seguía 180, si no me equivoco. Por un voto, 181 votos. Y en nombre de la democracia nos dice que se arrogan el derecho, por un voto, de destruir por el resto de la humanidad y ejercer el derecho de destruir la diversidad que se tardó miles y miles y miles de años, porque la señora ganó por un voto y eso le da el poder para hacer lo que quiera con la naturaleza. Es bueno que lo pensemos, cómo funciona esta democracia capitalista para con la naturaleza, cómo funciona esta justicia capitalista para con la naturaleza, y cómo funciona esta supuesta democracia y esta justicia que encarcela y esta democracia que destruye. Así que tenemos que pensarlo, y también tenemos que pensarlo nosotros, la importancia que hubiera sido gobernar, ¿no? Qué grande hubiera sido que en lugar de esta señora que ganó por un voto le abriera la puerta a la autovía, tuviéramos un gobierno que respete la naturaleza y el medio ambiente y haya impedido, ¿no?, que esta autovía arranque, que sea la puerta por donde va a entrar para destrozar millones y millones y millones de especies vivas. Tenemos que plantearnos gobernar. Desde el ecosocialismo nos planteamos eso, que no solamente tenemos que pelear por el medio ambiente. Decimos que para pelear por el medio ambiente también tenemos que pelear por los gobiernos. En las últimas semanas, y volviendo al tema de la autovía y del poder y la democracia, el gobernador de la provincia de Córdoba lanzó su avanzada final para garantizar esta autovía. A partir de allí, los voceros, los alcahuetes, los periodistas, los funcionarios ligados al gobierno empezaron a hablar y hablar y hablar a favor de la destrucción del monte, de tocar el monte, con fines urbanísticos. Dicen que viene el desarrollo, dicen que viene el progreso, la urbanización de ellos, ¿no?, capitalista, el desarrollo de ellos, capitalista. Y desde allí ellos nos dicen, no se opongan, no se opongan a esto, porque esto es un hecho. Cuando lancemos nuestras campañas, cuando digamos, cuando mostremos lo que se va a ganar, lo que va a ganar el municipio, los comerciantes y los empresarios que hacen edificios y casas y country, vamos a tapar el sol con eso, dicen, ¿no? Lo vamos a llenar de argumentos, no se opongan. Bueno, le queremos decir que, parafraseando a otro momento histórico, pueden tapar el sol con todos los decretos, ordenanzas, leyes, coimas, panfletos, carteles, publicidades, subvenciones a las radios, pautas publicitarias para que tener periodistas a sueldo. Pueden hacer todo lo que quieran. Nosotros vamos a seguir peleando igual. Nos vamos a seguir oponiendo a esta autovía, porque esta autovía destroza la naturaleza y es una vena abierta. Es un caballo de Troya. Es una de las calles, un caño, es un caño que extrae la vida del centro de las montañas. Y nos vamos a seguir oponiendo. Por más que tapen el sol con sus decretos, con su plata, con sus publicidades, parafraseando a Leónidas, se lo vamos a pelear a la sombra. Tapen el sol con su plata, tapen el sol con sus carteles, tapen el sol con sus periodistas, tapen el sol con sus concejales, sus intendentes miserables y sus funcionarios. Vamos a pelear a la sombra para que el monte no se toque. Y lo vamos a seguir haciendo, como lo hacen los mapuches. Los vamos a copiar. Somos los mapuches de acá. Los vamos a copiar. Somos los comechingones de acá. Los vamos a copiar. Somos los anavirones de acá, los nuevos, los del siglo XXI. Algunos con rastas, otros con aritos, otros con guardapolvo, otros con ropa del taller, otros con sus bebés colgando. Somos los nuevos indios del siglo XXI, no porque étnicamente somos indios, sino porque nos aferramos con uñas y dientes con lo que tengamos a la naturaleza, y la queremos defender, y la vamos a defender de todas las maneras posibles, de todas. No nos negamos a ninguna, todas las vamos a usar, como estamos usando la justicia, como usamos la democracia, como usamos los pedidos a los gobiernos, como usamos las notas judiciales. Todas las vamos a usar y las vamos a seguir usando. Y en este sentido, queremos aprovechar la radio, el Club de la Pluma, para los compañeros y los vecinos que viven en otros lugares de Sudamérica, en otros lugares de Córdoba y de la Argentina. Necesitamos que nos ayude para parar esta autovía de montaña que viene a cortar los cerros por la mitad. Necesitamos que nos ayudes desde tu barrio, desde tu taller, desde tu lugar de trabajo, desde el almacén. Necesitamos que nos ayude de tu corriente sindical, de gremio. No importa si es muy grande o si es muy chiquita, importa que nos ayude a difundir lo que nos pasa y a sumarte a esta pelea. Importa que tu partido se vuelque del lado de la naturaleza y que se expida en contra de la autovía de Schiaretti. Necesitamos que tu sindicato y tu organización barrial y ambientalista barrial, si hay una organización ecologista, ambientalista o que defiende la naturaleza en tu pueblo, ponernos en contacto. Necesitamos que nos ayuden. No importa si es muy grande o muy chiquita. Importa que nos juntemos. Vamos a seguir si nos juntamos. No si tenemos muchos carteles y tenemos muchas publicidades por televisión. Así que se prepara la pelea contra el desmonte en el Valle de Punilla. El gobierno se ha lanzado y ha lanzado su grito de guerra. Ahí están los compañeros de San Roque. Están las maestras, hoy estuvimos repartiendo volantes, ahí están las maestras, está el herrero, está la panadera, está la compañera, está la gringa, está el profesor, está el albañil, están los chicos del barrio, ahí repartiendo volantes, tratando de organizar a parar este monstruo tremendo que se nos viene encima. Estamos convencidos de que podemos ganar si nos juntamos. Esta columna hoy está dedicada a pedirle al gobierno que libere inmediatamente a Sofía Gatica y a todos los presos por luchar, y también el conjunto de luchadores que necesitamos unidad para poder enfrentar y derrotar al gobierno. Hoy tenemos esta trinchera, la trinchera del Club de la Pluma. No hay muchas, hay pocas. Seguramente en tu pueblo debe haber alguna, o en tu barrio, o en tu provincia, más chiquito, más humilde, no importa, a meterse en la trinchera, a estar codo con codo, a defendernos del matonaje del gobierno de Macri, que viene por los recursos hídricos, mal llamados recursos hídricos. Nosotros decimos bienes comunes, o que antes se le decían recursos. Juntémonos, vayamos juntos bajo un mismo grito. El monte no se toca, no a la autovía de montaña. Necesitamos un nuevo país, diferente, un nuevo pueblo, diferente, y un nuevo planeta, diferente. En eso estamos, a juntarse contra la destrucción del monte, a marchar en todas las marchas que existan de acá y en tu provincia, en tu lugar y en tu barrio, marchando por el agua, marchando por el monte, marchando contra la fumigación, marchando contra las empresas como Porta, marchando contra Monsanto, marchá, marchá y seguí marchando, hasta que un día le demos vuelta el brazo al gobierno de Schiaretti. Hagámoslo, hagámoslo todos juntos. ¿Sabes por qué? Porque somos lo que hacemos con los que hicieron de nosotros. Ellos nos están construyendo. Están construyendo una nueva generación de personas. Las personas que luchamos por la especie humana. Ellos las construyen. Somos enemigos. Gustavo Yeti Godoy, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Utilizaron el sistema de salud pública y le dieron y pudieron brindar educación a sus hijos justamente porque era pública. Ayer leíamos una nota, 8 personas detentan el 50% de la riqueza mundial. Es decir, 8, todos hombres blancos menos un mexicano, al que ellos consideran también blanco, tienen lo que tienen 3.500 millones de personas. Y sin embargo, encontramos la forma de culpar de los problemas sociales a los manteros, a los pobres o a los inmigrantes. No hemos aprendido nada de la historia. Nuestros abuelos fueron los cabecitas negras. Recibieron el mismo trato que dispensa este tonto cartel y sin embargo hicieron grande nuestro país. Claro, no desanimarse, no desanimarse. La lucha es larga, va a ser larga. Y a no desanimarse, porque la única forma de poder, como decía el Yeti, ¿sí? Y es algo que si muchas veces hacemos escuchar en un separador, en un audio que decía el subcomandante Marcos, la única salida es luchar y juntarse con otros. No hay otra forma, loco, no hay otra forma. No hay que desanimarse, no hay que venirse abajo. Hay que juntar las luchas, dejar esas estupideces, esas miserabilidades, esos personalismos y esos a ver quién la tiene más larga, dejarlos de lado para encauzar las luchas de manera conjunta y lograr que alguna vez realmente la tortilla se vuelva. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadre. Arriba todos, es un día de sol. Con este día de sol, con este día maravilloso de sol, vamos a las efemérides del Club de la Pluma y hoy recordando a uno de estos teóricos, de estos que han sembrado, a pesar de la adversidad, a pesar de la injusticia, a pesar de la estupidez, porque las ideas no se encierran, las ideas y los pensamientos y las convicciones desconocen fronteras, desconocen barrotes, desconocen condenas. En las efemérides del Club de la Pluma, Antonio Beatranci. Estás escuchando el Club de la Pluma. Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Nació en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por su deformidad física, pues era jorobado, y por la pobreza de su familia. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce y los socialistas. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala izquierda. Tras haber trabajado en varias publicaciones periódicas del partido, fundó junto con Togliatti y Terracini la revista Ordine Nuovo en 1919. Ante las disyuntivas planteadas a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa, Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno

jerarquizando con su compromiso militante en defensa de los derechos humanos y de los más pobres de la tierra, como dice Silvio Rodríguez, en una de sus canciones, vaya nuestro sentido homenaje, el más sincero y revolucionario está la victoria siempre, don Osvaldo. Esto es lo que... Gabriela. Es el padre de uno de los tres desaparecidos en San Jorge. Claro, claro, claro. Gracias, querido Álvaro. Nosotros continuamos en el Club de la Pluma, ya llegando casi al final, ¿eh? Casi al final. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mede. Siempre entre tus piernas quiero más. Amar, amar, amar, amar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Aquí la columna tradicional de geopolítica de Dossier Geopolítico que se transmite por el Club de la Pluma que conduce el periodista Norberto Gansi a través de Radio Inédita de Cosquín y por internet al mundo entero. Como habíamos quedado en la anterior salida al aire del primer programa del año, habíamos estado hablando de las distintas alternativas que se prevén para este 2018 y habíamos acordado en que íbamos a hablar y comentar un informe que ha sacado Eurasia Group, un grupo neoliberal de los globalistas, que habla de las 10 amenazas que ven ellos sobre lo que se cierne en el planeta Tierra para este 2018. Pero antes de introducirnos a eso, quiero hacer una aclaración y más que aclaración, dar una información más reciente, que es un cambio muy importante que ha ocurrido en la relación entre Estados Unidos y Alemania. Y es la siguiente. El Banco Central de Alemania, el Bundesbank, concretó el proceso básicamente de un divorcio geopolítico entre Alemania y Estados Unidos. Y sin ningún tipo de advertencia, el regulador central del bancario alemán declaró que incluye el renminbi, o sea, el yuan, en sus reservas de divisa. Lo que es especialmente importante que esto ocurra es que a partir de ahora empieza a reducir la participación del dólar estadounidense dentro de las reservas de Alemania. Este es un acto claramente con un fuerte trasfondo político y geopolítico que debe ser analizado fuertemente en el mundo occidental y que habla de que en la próxima reunión de Davos, sinceramente, van a empezar a haber chisporroteos entre Estados Unidos y Alemania. Sin olvidar de que Alemania es el motor de lo que es hoy la Unión Europea luego del retiro de la misma de Inglaterra a través del Brexit. O sea, estamos viendo, señores, un cambio profundísimo que ya lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo de que Alemania tenía que tomar una decisión muy profunda en su replanteo geopolítico y de relaciones internacionales, luego de ver la declinación de Estados Unidos, el resurgimiento de Rusia y fundamentalmente el fortalecimiento y avance acelerado de la economía china. Todo esto que está ocurriendo ahora y que en la práctica tenía a Alemania como un protectorado estadounidense, empieza a cambiar drásticamente. Es un dato que no lo vas a encontrar en todos lados, pero que evidentemente marca un nuevo hito en este 2018 hacia adelante de los cambios geopolíticos de un nuevo orden mundial que está en marcha. Y ahora vayamos al tema en particular, que era lo que estábamos hablando, de las proyecciones que da este grupo, Eurasia Group, que vuelvo a reiterar, es un think tank neoliberal profundo, muy ligado al globalismo anglosajón protestante blanco, y que da una serie y tira una serie de informes en el que básicamente nos está hablando de que en el campo de la geopolítica habla de que nunca ha habido en el entorno global año más complicado como este 2018 que empieza en los últimos 20 años. Claro, aclaremos, en los últimos 20 años la unipolaridad estaba vigente, la unipolaridad estadounidense y de los grupos afines a esta globalización tenían todo bajo control. Hoy en día es evidente que eso ya no es así. Por lo tanto, el ver esto como un peligro lo ven justamente los sectores globalistas y los sectores totalmente identificados en la eliminación del Estado-Nación y la eliminación de las relaciones internacionales que han sido tradicionales desde la paz de Westfalia a la fecha. Acá estamos viendo un profundo cambio en las relaciones internacionales y que por supuesto este cambio también se va a dar en todas las estructuras, fundamentalmente en los organismos internacionales que están todos cuestionados y que están fuertemente en etapa de disolución a algunos u otros de un aletargamiento que lo va a llevar a la destrucción. Siempre recordemos a la Sociedad de las Naciones, que fue una herramienta creada al finalizar de la Primera Guerra Mundial, que falleció el 1 de septiembre del 39 cuando Alemania inició la Segunda Guerra Mundial. Luego en el 45 se creó otro organismo para suplantarlo, las Naciones Unidas, y que a la fecha, junto con Bretton Woods, junto con los tratados de Yalta y de Potsdam, están todos ya no vigentes, han desaparecido algunos socios y jugadores, y evidentemente que el mundo marcha hacia nuevas estructuras. En todo este marco, lo que ve este grupo, que es importante estudiar lo que ven estos sectores globalistas como un peligro para el mundo, en realidad es un peligro para ellos, es que China está ocupando un lugar preponderante en el tema del vacío de poder, que está supuestamente, hablan, el vacío de poder que está implementando Estados Unidos, y lo que nosotros lo hemos determinado como no un retroceso, sino un replanteo de su estrategia defensiva para no perder más poder, que es una retirada estratégica de Estados Unidos de varias áreas, y fundamentalmente el cuestionar profundamente los famosos tratados de libre comercio que firmaron. El último que se disolvió rápidamente fue el Tratado de Asia-Pacífico que había firmado con Estados Unidos bajo el mandato de Obama, y evidentemente que ellos se preocupan porque dicen que ese vacío que ha dejado ese acuerdo eliminado lo ha ocupado la China, que además hoy en día está avanzando no solamente como una potencia hegemónica, sino que además es una potencia que respalda la globalización desde otro punto de vista, y de que tiene una fuerte hoy en día potenciación en la innovación científica y tecnológica que le permite seguir avanzando, y que ello lleva a que haya una confrontación con Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos, en estos aspectos, bajo la actual administración de Donald Trump, está intentando cortar las posibilidades de que, y esto lo hemos hablado la anterior aparición el domingo pasado, de que intenta aplicar mano militar para impedir el avance de Rusia y China a nivel global. Habla también, por supuesto, este informe de las probabilidades de crisis geopolítica tanto en Corea del Norte, el terrorismo, los ciberataques, pero todos sabemos eso perfectamente, que como es el caso de Corea del Norte, es simplemente una acción de tipo mediática, no va a alcanzar ni a pasar a mayores. También hay que analizar rápidamente de que Corea ha alcanzado un nivel, Corea del Norte me refiero, un nivel de desarrollo en el armamento nuclear que le permite no ser eliminado como cuando vio a los otros ejes del mal eliminados. Y me refiero específicamente, se vio en el espejo de lo que le pasó a Saddam Hussein con su alianza con Occidente y a Gaddafi con su alianza en los últimos años con el Occidente, especialmente europeo, y que a la postre terminó con el asesinato de ambos y la destrucción de ambos países. Ante ello, Corea se curó en salud y proyectó la posibilidad de poseer armas de destrucción masiva nuclear, lo cual le da una herramienta de defensa permanente, y por eso considero de que no va a avanzar más allá. El otro es un cuento chino, los ciberataques a los que se los acusa a Rusia, China, de la intervención en las elecciones de Estados Unidos, de la injerencia en el plebiscito de Barcelona, en la injerencia actual que se habla de las elecciones mexicanas, de los ciberataques rusos, sinceramente es teoría de complot y una teoría que es basada en una prensa cada vez más desclasificada. Y en ese ámbito, acá vemos que luego de analizar un poquito lo que está pasando en México, donde se va destruyendo la relación del Tratado de Libre Comercio y que parece que este año se anularía, la posibilidad de que Manuel López Obrador asuma como presidente, lo cual pondría a México en otras circunstancias, en otras relaciones internacionales. Pero lo fundamental es las erosiones de las instituciones, que es lo que plantea este trabajo. Este trabajo nos habla de que en todo el mundo desarrollado, menos en Japón, la confianza popular en las instituciones se ha reducido. Pues bien, ¿por qué se ha reducido? Y porque en los Estados Unidos, por ejemplo, la legitimidad de la prensa está cayendo. Nadie sabe quién está diciendo la verdad. Reinan las noticias falsas. Las elecciones y la legitimidad en Europa y en Estados Unidos van en baja. Las sociedades están cada vez más polarizadas y estos procesos serán menos concretos este año, dice el informe. Que el gran público norteamericano ya descrea de los grandes medios es una realidad de que, en la práctica, en todo el mundo occidental, luego de esta última globalización de los 90, es un tema cantado de que los grandes medios son la herramienta de infiltración de los grupos neoliberales, mediante el cual se transforman las sociedades simplemente en elementos de consumo, no en ciudadanos, no en la participación de la política, y simplemente ser elementos totalmente administrados a través de efectos de shock que son transmitidos a través de megas emprendimientos de prensa, que la prensa no es solamente el diario, es la televisión, es internet, es el cable, y todos administrados por iguales grupos de poder y básicamente escasos grupos de poder que administran todo esto. Todo esto ha llevado a que las instituciones políticas incluso las más fuertes, se debilitaran en el tiempo. Era evidente, era evidente. Y esto es una clara demostración de que ahora el mayor problema que plantean es la aparición de las contramedidas que hace la población. ¿Y la hace a través de qué? De los demonizados populismos. A través de los demonizados populismos, los pueblos intentan, veremos si lo logran en definitiva, intentan revertir este proceso de eliminación de las culturas nacionales, de la eliminación de las identidades nacionales, de la eliminación definitiva del Estado-Nación como la herramienta desde la paz de Westfalia para acá, como instrumento de las relaciones internacionales, y que todo sea regido por organismos supranacionales que escapen al control de los estados y por lo tanto no puedan ser ni controlados ni tampoco aplicándosele ningún tipo de sanción, etcétera, etcétera, lo cual lleva a que no hace falta ni tradición, ni historia, ni política. Absolutamente la sociedad se transforma en un gigantesco mercado en el cual simplemente hay fluidez de mercancías y elementos. Y nadie puede oponerse a ello. Oponerse a ello es lo retrógrado, lo antiguo, lo de modé, lo antinatural, si consideramos que es natural que una persona sea transformada simplemente en un modelo de consumismo. Todo ello hace que para este grupo vean la tremenda preocupación de las crisis de las instituciones. Lo que ellos no quieren explicar es que las crisis de instituciones que están hablando son las crisis de las instituciones de tipo neoliberal que se han aplicado y que su mayor y más profunda herramienta que han introducido a través de este modelo es el de la corrupción. La corrupción que ya es horizontal, que atraviesa todos los sectores de la sociedad, es una corrupción estructural que ha sido implementada por estos núcleos de poder global, mediante el cual dominan y controlan a los distintos jugadores de las distintas actividades humanas. En esas áreas es donde ellos han tenido un gran éxito. ¿Y cuál ha sido la reacción de las poblaciones? ¿Y cuál ha sido? La de volver a lo tradicional, la de encerrarse, la de impedir que se le cambie el modelo cultural histórico, etcétera, etcétera. Para ellos, cuando hablo de ellos, me hablo de este poder globalista neoliberal, ese es el mayor peligro de este año 2018. Porque está viendo de que en México puede haber un cambio, asumir populistas. Brasil pueden asumir populistas. En Europa el populismo, le hace nacionalismo tradicional, está en crecimiento en casi todas las naciones. Si a eso le sumamos lo que dije al principio de esta presentación, que es que Alemania hace un giro geopolítico importantísimo y empieza un divorcio geopolítico con Estados Unidos, señores, estamos en presencia de profundos cambios y de grandes nuevas particiones en este nuevo orden mundial que está en formación, que no termina de morir lo viejo, pero tampoco termina de nacer lo nuevo. Todo esto, evidentemente, puede ocurrir que termine también en una gran confrontación global, pero no entre Estados Unidos y Corea, sino entre los grandes jugadores que nuevamente se están disputando el gran juego mundial, que ya sabemos que son escasos los jugadores. El tema será ver cómo jugamos los latinoamericanos dentro de estas nuevas reestructuraciones globales y ver cómo nos posicionamos para poder obtener la mayor cantidad de beneficio del mismo. Bien, esta ha sido la columna de geopolítica, de dossier geopolítico, a través de Carlos Pereira Méliès, su director ejecutivo, y que se transmite a través de Radio Inédita y por internet al globo terráqueo por el programa El Club de la Pluma. Muchas gracias y nos veremos en 2 semanas, ya que estoy por iniciar un viaje a la República del Perú. Cuando retornemos, volveremos a tener nuestras tradicionales columnas radiales dominicanas. Muchas gracias y buen fin de semana. Estás escuchando El Club de la Pluma. Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político. Arriba todos, es un día de sol, fucking mesoyorno de calor, las flores blancas del amor. Qué falta de desconfianza, señora, ¿vio? Antes de las 12 nos vamos. No, ¿sabes por qué? Porque Lucía San Giorgio, no sabemos, está desaparecida en acción, no sé qué le habrá pasado a la muchachita, no nos estuvo respondiendo, y Josefina Piana, la doctora Josefina Piana, está con corte de energía eléctrica y sin internet allí en su casa. Ya sabíamos que en la Sierra Chica iba a haber un corte programado por la empresa de energía de la provincia de Córdoba. Pero además tampoco tiene teléfono. Tampoco. Es como que la dejaron aislada. Sí. Te digo que no creo que lo debe estar padeciendo mucho, ¿no? No. Aquí ya lo debe estar disfrutando. Pero bueno. Quiero mandarle un fuertísimo, fuertísimo abrazo a las compañeras y compañeros de la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, que resisten el avance de la indigestión de el impresentable Avilés, a cargo de la Intendencia de Villa Carlos Paz, que esperemos que esa resistencia y esa persistencia en las convicciones cooperativistas que llevan adelante con sus luchas logren ponerle el freno definitivo a esta miserabilidad que hace el avilesismo en Villa Carlos Paz. Esperemos que la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz continúe haciendo lo que sabe hacer desde hace más de 50 años, un trabajo indudablemente del mejor y con una gente maravillosa. Yo conozco muchísimos, conozco muchísima gente maravillosa de la cooperativa, los trabajadores, los tipos que están en la calle, que están haciendo los pozos, que están siempre reparando caños, que los veo cotidianamente allá en Las Vegas del Subdesarrollo, Villa Carlos Paz. Realmente no merecen este atropello a la dignidad que es lo que hace el miserable Esteban Avilés. Gente linda, maravillosa, nos estamos despidiendo. Se despide el profesor Gabriel Fernández. Será hasta el próximo domingo en que nuevamente los haremos madrugar. A las 9 de la mañana, el próximo domingo en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Compañero, mirá, me enorgullece que esté del otro lado, Cecilio Manuel Salguero. ¿Te acordás de Cecilio Manuel Salguero? Uno de los compañeros que tomaron la calera. qué lindo. Querido compañero, te mandamos fuerte abrazo. Dice libertad a Milagro Sala, por supuesto que tiene que estar libre Milagro Sala. Cecilio, está secuestrada Milagro Sala, no está detenida, está secuestrada por esa dictocracia provincial, lo mismo que la nacional, ¿sí? Gente linda, maravillosa, el próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir reclamando verdad y justicia por Santiago Maldonado, verdad y justicia por Rafael Nahuel, verdad y justicia por los 44 submarinistas, verdad y justicia por cada uno y cada una de los secuestrados en democracia, y para que esta dictocracia se termine alguna vez. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores